bendición del Señor. Thank you. bendita presencia de Dios, bendita gloria de Dios. Oh Santo, Santo, Santo. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Cristo. Gracias, bendito Espíritu Santo, por hacerte presente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta actividad, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, realizar. Gracias. Gracias, sublime Rey. Gracias. Bendita Majestad. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque aunque seamos pueblo de dura cerviz, tú nos quieres bendecir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estos niños. Gracias por estos músicos. Gracias, Señor, por los que grabaron, Señor. Gracias. Oh Dios del cielo, gracias, porque tú proveíste a su tiempo, tú diste, Señor, todo, tú dispusiste todo, gracias. Gracias, Señor, por los maestros de niños, gracias, Dios bendito, gracias por esta congregación, Señor, gracias, Señor del cielo. Gracias, bendito Dios. Oh, te bendecimos. Te bendecimos. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Que la paz, el amor y la bendición de nuestro gran Dios Todopoderoso esté siempre sobre cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, los guarde.